días, bienvenidos a Latin Food. Muy buenos días, tardes. Más bien, ¿qué pasó? Buenas tardes. Estamos aquí en vivo y en directo en, desde nuestro estudio digital, la matriz en Bellevue de Latin Food. Y estoy pues conectado con ustedes por a través de Radio 4U FM. Esto es en vivo. Mi nombre es Diego Arrioja y estoy... Ahora no vino el que siempre me acompaña, que es Paco Díaz, pero parece ser que él se larga cuando quiere, entonces así no se puede. Por eso tuvimos que traer al queridísimo Mapache, al Mapache Reyes. ¿Dónde estás, Mapache, y cómo estamos? Excelente, bueno, son tardes en primero, por favor, toro y toro. Me equivoco. Qué bueno que no vino el, bueno que no vino el Paco, el emasculador, porque le hace bien al programa, un cambio de aire. Sí, lo enmascula, te enmascula demasiado, ¿ah? Le hace muy bien el programa, un cambio de aire. ¿Cómo andamos, viejo? Muy bien, pues ya listos aquí para la final del fútbol mexicano. Por fin, un equipo queretano llega a una final, este es histórico, y juega contra Santos Laguna. Vamos a hablar, por supuesto, de esta final del fútbol. Oye, Mapache, por cierto, ahora que me acuerdo, perdiste la apuesta de la semana pasada. No sé si te acuerdes. Claro que me acuerdo, no me has mandado la camisa de la América. Entonces, te acuerdas, te la voy a mandar de hecho esta semana para que te la pongas, es más el sábado. Hágale, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no me la pongo el sábado? De hecho vamos a hacer water rafting, me la pongo y ojalá al río Bravo. Oye, pues claro que sí, vamos a empezar con las breves latinfunescas, así que Mapache, prepárate una si te sabes alguna breve. De cualquier deporte, estos son breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Es que no, tú no lo escuchas, pero está escuchando a través de nuestra conexión digital. Bueno, la primera breve latinfunesca tiene que ver con el caso ya muy hablado, y es la FIFA. La FIFA se mete en problemas. El día de ayer salieron pues en todas las noticias, inclusive en CNN, en la BBC, en los noticieros más importantes de todo el mundo, lo que está pasando con, pues yo diría, la crisis de la FIFA, algo que se veía venir, que era un secreto a voces, pero por fin sale a la luz, y es por parte del gobierno de los Estados Unidos, que son los que se atrevieron por primera vez a declarar en contra de esta organización, la Organización de Fútbol Internacional, la Federación de Fútbol Internacional y Asociado. Así que FIFA está en problemas y hay ya varios imputados, 14 imputados, 7 de ellos son dirigentes que los van a llevar, los van a extraditar al parecer y van a ir directamente al bote. ¿Cómo ves, Mapache? ¿Qué opinas de este tema? Tema delicado. Están destapando la cloaca, ¿no? Es un tema... Bueno, como tú dices, es un tema que ya sabemos todos, que FIFA hace millones de dólares, no son transparentes en ese aspecto de las finanzas, pero estaba leyendo hoy en CNN, que Sepp Blatter está a punto también de ser indictado, está a punto de ser arrestado, es lo que estaba leyendo, y ahora viene de una fuente oficial, no sé si vaya a pasar, en teoría tiene que pasar porque es el presidente, es la cabeza, y no que alguien... no sepa si eres la cabeza, no creo que no sepas qué es lo que está pasando en tu empresa, ¿no? Entonces tiene que serlo, y lo que sí me sorprendería mañana es que lo volvieran a hacer presidente. Eso sí se me iría el cinismo de los cinismos, ¿no? Oye, pero ¿no crees que tiene toda su favor Blatter para ganar? Digo, estaba hace rato investigando los votos. Hay que recordar, digo, la gente que no sabe cómo funciona el tipo de votos en la FIFA, y cada país tiene un voto, da igual si sea un país pequeño, si sea un país muy grande, si sea un país importante en el fútbol, tienen simplemente un voto, y de hecho está viendo las federaciones de diferentes continentes y de diferentes países, y al parecer UEFA estará en su contra por parte de Michel Platini, que hoy declaró que debería de dimitir, pero fíjate, en Asia y en África están con Blatter. De hecho la UEFA dice que no quiere mandar, bueno, si sigue los problemas, no quiere mandar a sus países al mundial, la UEFA. Imagínate un mundial sin países de la UEFA. No, pues sería trágico. Y hablan de que se separe, así, ¿no? Quedaríamos campeón, ¿no? Imagínate, quedaríamos campeones. Bueno, pero todavía está ahí Brasil y Argentina, ¿eh? Ni tanto, ¿eh? Me ilusioné. No te emociones, Mapache. Pero bueno, a ver qué pasa. Este tema es muy grave. Ahorita lo profundizamos un poquito más, pero sí está... Es una breve largota. Largoña. Como te gusta, vamos con la siguiente breve. Latin Furesca. Como le gusta el Mapache. A ver, arráncate de ahí, Mapache. Cuéntanos una breve. Me encanta el sonido, que no escucho nada. Pues porque tú estás conectado al teléfono. No vas a escuchar. Mira, yo traigo breves latinfunescas de lo que es los rumores de transferencias, ¿no? El primero es la transferencia de Falcao. El Manchester United no hizo efectiva la compra y se regresa al Mónaco. La otra que suena, Diego, fíjate, es Jackson al Arsenal. Jackson Martínez. Jackson Martínez al Arsenal. Y la otra es también que el Manchester United vendería a Di María. Ese sería el otro rumor que suena muy fuerte. No, pues está bien. Bueno, lo de Falcao, eso ya se veía venir, ¿no? Le fue pésimo, sí, en Manchester United, ¿no? Pésima, venía de una lesión, pésima temporada que hizo el colombiano con el Manchester United, ¿no? Sí, no, para llorar, pobrecito, porque fue muy mal, ¿eh? Muy bien, Mapache, vendiendo humo. ¿Andas vendiendo humo o son noticias verídicas? No, pero lo de Jackson Martínez se me haría una buena adquisición por el parte de los Gunners, ¿no? O sea, un buen delantero. Creo que Jackson Martínez sería muy buen delantero para el fútbol inglés, ¿no te parece? Pues sí, pero si los Gunners no ganan nada, Mapache. Es un equipo que juega bien al fútbol, pero no gana un torneo desde hace sé cuánto tiempo. Ya. Desde la época de Henry, no sé si te acuerdas. Desde la época de Titi. En el 2004, 2006 quedaron la final, ¿no? Con el Barcelona. Sí, en la Champions y la perdieron, ¿no? Por cierto, ¿no? Muy bien, Mapache, buenas breves. Ahí te va la siguiente breve. Latin Funesca. Bueno, la siguiente breve tiene que ver con el torneo Esperanzas de Toulon, porque ya comenzó y México empató a un gol contra Costa de Marfil. México no pudo arrancar con una victoria. El torneo de Toulon, ya sabemos que es uno de los torneos más importantes, sub-17 y sub-22. De hecho, el de ahora es sub-22, este juvenil que llevó el potro Gutiérrez. Y bueno, no pudo pasar de la victoria 1-1. Y es el primer partido en el grupo B para la selección o para el mini-tri. Y pues bueno, digo, es un resultado, yo diría, pues X, ¿no? Se esperaba, yo creo, que una victoria, pero pues no se pudo. Así que este equipo mini-tri mexicano, que tiene muchas esperanzas en el torneo de Esperanzas de Toulon, termina con el empate. Se les fueron las esperanzas. Sí, oye, por cierto, hay algunos campeones mundiales de la sub-17 en este sub-22 mezclado. Tiene a Jorge Espiricueta, no sé si te acuerdas, y a Marco Bueno, el delantero. Sí, cómo no. ¿Eh? Marco Bueno, que juega en Pachuca, ¿no? Así es. Pero bueno, así es. Eso es todo por parte del equipo mexicano. ¿Tienes otra breve o te pasamos al rudito? No. Por mí es todo. Muy bien, Apache. ¿Cómo aportas al programa? Ya no voy a vender humo. Ya no voy a vender humo. Vamos con la siguiente breve. La Tiffany's. Bueno, la siguiente breve, Rudito, ven para acá, que tú, según esto, eres el experto en box. Ya le bajaste la chamba a tu papá Rudy Mondragón, que por cierto le damos un saludo hasta LA, o donde esté, o hasta Compton, de donde es el Rudy. Cuidado con Compton, ¿eh? Cuidado con Compton. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Rudito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Mapachín. ¿Cómo estás, Mapachín? ¿Qué pasó, Rudito? ¿No está tu papá? No, diga, no está tu amigo Paco, ¿no? Me imagino que Uy, estoy muy contento porque el lunes, no sé si sabías, pero el lunes cumplimos 3 años al aire. Bueno, yo llevo menos tiempo, ¿verdad? Pero Latin Food cumplió 3 años. ¿El lunes pasado o el...? Este lunes, el sí. Lunes. ¿Y tú ni te apareciste? ¿Dónde estabas, güey? Andaba en Oregon con mi familia, visitando a la familia. No es cierto, andabas jugando fútbol. No, no te hagas. No. Oye, bueno, yo les tengo una noticia de box. De box. ¿Sí sabían que Juan Manuel Márquez podría regresar en septiembre? No me digas, con Floyd Mayweather. Sí, este chavo de 42 años puede regresar al ring, al cuadrilátero. No, ¿va a ser la pelea de los viejitos o qué? Pues no sé, pero es el único que le puede dar en la mother al Mayweather, ¿no? Pues, ¿cómo? No, ¿cómo ves? Eso me lo dijo mi papá, ¿o será mentira? Yo creo que no, yo creo que son especulaciones, yo no creo que sea verdad, no creo que vaya a pasar. Ay, pues no sé, pero estaría bueno, ¿no? Septiembre, Márquez contra Mayweather. Me imagino, digo, el Mayweather es el como mexicanos en este momento, entonces no, si pasa yo, digo, Márquez no tiene ninguna chance de ganarlo, creo yo. Gracias por eso, por esos ánimos, ¿eh, Mapache? Tú te caracterizas por ser muy positivo, ¿eh? Me estás confundiendo con afortunado, man. Bueno, ya me voy por este afortunado. Una mentada de madre, ¿eh? Y saludos. ¿Qué pasó, Rodito? No seas pelado, ¿eh? No seas pelado con el afortunable. Que, por cierto, afortunado no se apareció. ¿Afortunable? No se ha aparecido el afortunable desde que perdieron las Chivas. Afortunado, a ver si nos llamas aquí a Latin Food. No seas llorón. No seas llorón, o sigues llorando por la derrota de las Chivas. No sé. Anda escondido, ¿no? Anda escondido, sí, anda en su madriguera. ¿Le prestaste la madriguera o qué? Yo creo, porque no ha salido. Bueno, ¿no? Ah, pues. Oye, ¿Ya pagó los biles? los biles, pues me parece que no. Oye, aquí vamos con otra breve. Latin Funesca. Bueno, aquí otra breve latinfunesca también con el fútbol. Hoy está el fútbol de lleno, obviamente, por todo lo que está pasando con la FIFA, que ya hablaremos un poquito más a detalle. Pero también en el tema de fichajes, Rafa Benítez está ya a un paso cada vez más cerca del Real Madrid. Esto dicen fuentes cercanas al equipo, o bueno, su ex-equipo del Napoli, porque ya se terminó su contrato. Y hay más posibilidades ahora sí de que ocupe el banquillo de Carleto Ancelotti en el Real Madrid. Mapache, tú que eres merengue, ¿qué opinas si llega Rafa Benítez? ¿Te gusta la adquisición o estás como la mayoría que, no sé, le echa mucha tierra a Rafa Benítez? Hombre macho que me gusta. No, yo creo que sería excelente opción. No hay que olvidar que Rafa Benítez es de casa, entonces yo creo que eso lo hace más especial para nuestro club merengue, ¿no? Oye, pero ¿no crees que Carleto Ancelotti estaba haciendo muy buen trabajo y se desesperó Florentino Pérez? Yo creo que hizo un estupendo trabajo, pero no sé por qué yo no sé por qué el Real Madrid actuó de esa manera, ¿no? O sea, lleva un proceso, o sea, todos los procesos tienen su tiempo. Aparte, no tuvo la mala fortuna de que, no sé cuántos se lesionaron, 3 o 4 se lesionaron, entonces ganaron la, o sea, entiendo que el Real Madrid quiere ganar siempre y entiendo esa parte, pero yo creo que si le dan un año más, yo creo que haría muy buenas las cosas, ¿no? Pero pues ya le dieron cuello, como a todos los directores técnicos. Pero Rafa Benítez se me hace una muy buena opción, pero veremos qué pasa en un año si no consigue si pierde la liga y si no consigue grandes cosas, le van a dar cuello otra vez a Rafa Benítez. Entonces, tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Oye, a ver, tú con la plantilla el Madrid, ¿cambiarías a alguien o no? Yo creo que dejaría el Chicharito, nada, ¿no es cierto? No, yo creo que posiblemente traería a un medio, quizá un lateral. No sé si le cambiaría algo. Realmente tiene muy buenos jugadores, o sea, quizá le agregaría un jugador más, no sé, un medio izquierdo, un medio derecho, y de ahí el resto es un excelente equipo. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, a mí se hace un gran equipo, pero digo, realmente para competirle al Barça como está ahorita es difícil, ¿no? No. Competir al Barcelona. Aunque traigan 10 jugadores, no le van a poder competir al Barça. No sé si te acuerdas, 5 años, cuando el Barça ganó el triplete en 2009, pasaba exactamente lo mismo, ya es que estaba Ronaldo en aquel Los Galácticos, ¿no? Sí. Oye, un segundo, a ver, Mapache, aguántame. Arturo, ¿estás ahí? Vato, soy Diego. Arturo, estás en vivo en Latin Food. Hace mucho que no te teníamos, pero te tenemos que conectar porque estás en el lugar de los hechos de la final del fútbol mexicano. Claro, aquí andamos. ¿Cómo estás? ¿Te agarramos ocupado, Arturo, o no? ¿O sigues todavía en el trabajo? No, para nada. Aquí andamos, nada, que no aparecía número desconocido, entonces no sabía ni quién era. No, es que te llamé aquí desde el Skype. Oye, Arturo, y bueno, de la otra línea está el Mapache, que es un... hace mucho que no escuchas Latin Food, Arturo, pero es un colaborador y ya es parte del equipo, el querido Mapache de Tepic, que le va a las Chivas, desgraciadamente, pero bueno. Aquí anda, Arturo, bien, saludos. Muchas gracias, aquí andamos ya listos para ver la final al Querétaro, a ver qué tal. Oye, a ver, Arturo, ya que te estamos conectando hasta Querétaro, ¿cómo está el ambiente allá en Digo, obviamente el partido hoy es en Torreón, pero ¿cómo se están preparando por ahí? He visto que ya están agotados los boletos para el próximo domingo. ¿Y cómo están las, digamos, los ánimos de todo el pueblo queretano? No, ya nada más aquí se habla de puro fútbol. Ahora que están ellos. Y sí, para conseguir boletos se quedaron a dormir desde acabando el partido. Había casas de campaña. No, es impresionante para conseguir un boleto. La reventa está a 4,000, 5,000 pesos para un boleto hasta arriba. Sí, se maneja mucho. Así que todos tienen un boleto, ¿no? Y hablando de fútbol, muy bien, la verdad, pintó muy bien para acá, para que tal vez. Oye, Arturo, por ahí he escuchado, bueno, incluido nuestros amigos, como el caso de Tonina, y hay mucha gente que ya solamente porque en Querétaro le va a los Gallos. ¿Tú has visto muchos casos así? De personas que solamente porque llegaron los Gallos a la final ya se creen gallo de corazón. Pero mira, la verdad, digo, todos los que estamos aquí en Querétaro, pues, digo, queremos que gane Gallos, no porque le vayamos a los Gallos, ¿no? Pero ya hay mucha gente que piensa que sí, ya tiene mucho tiempo yéndole a los Gallos, mucho tiempo para ellos son 5 años, cosa que pues no es toda la vida, ¿no? Pero sí, la mayoría pues sí ya anda ahorita con expectativa de los Gallos, o de los Chivas, que se va eliminado, pero como Gallos pasó la final, ya nos escuchamos que decidas ni de burlas ni de nada de eso, ¿no? Pero digo, todo por los Gallos, ¿no? Aunque todos nos enfocamos ahí a qué iba a ser, ¿no? Qué iba a ser los Gallos. No, oye, Mapache, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando a Arturo? Sí, claro, sí. ¿Qué le quieres preguntar? Que está en el lugar de los hechos. ¿Alguna pregunta del partido? Ya está a punto de empezar, de hecho empieza a las 6:30 de acá del Pacífico. No, lo que le quería preguntar, bueno, no he visto si Ronaldinho va a iniciar hoy el partido. No sé si han dado la línea. ¿Se te cortó, Mapache, la alineación? Arturo, ¿tienes alguna noticia, novedad, si sabes si Ronaldinho va a arrancar o no? Mira, se habla mucho de que igual y juegue el primer tiempo. Lo que ves, mira, ahorita la verdad no han dicho la alineación, no tengo ahorita dice si va para Ronaldinho al inicio, pero se ha especulado así en Querétaro. Bueno, por lo que yo escuchaba de que si quieren meter a Ronaldinho, porque también la actitud, ya sabemos que Ronaldinho si no juega y eso es como molesta, lo saca. Entonces tienen ahorita como que el ambiente bueno en el grupo, ¿no? Bucetich no son de los que, bueno, lo que diga Ronaldinho, lo hemos visto. Pero sí creo que lo va a meter un tiempo, ya sea el primero o el segundo, pero sí lo tiene que meter para... Pues porque ahorita está más comprometido, ¿no? Se ve Ronaldinho con una actitud diferente y con mensajes que ha puesto y todo. Yo creo que sí va a entrar, yo creo que sí va a entrar al inicio, pero sí lo van a tener que sacar, ¿no? Oye, Arturo, ¿ya la gente lo perdonó a Ronaldinho después de lo que hizo en el partido contra Pachuca? Sí, en el partido pasado, la verdad, pues digo, no entró, pero salió a calentar y todos pues, ovacionaron y todo. O sea, realmente nadie lo chifló ni nada. O así que, pues digo, lo que se hizo estuvo muy mal y todo, pero aquí en Querétaro, pues lo ven, bueno, en donde sea, y pues es una fiesta, ¿no? Realmente no nada. Pero no jugó realmente, positivo. Si hubiera entrado es diferente, ¿no? Es una fiesta, como Ronaldinho le encanta siempre estar de fiesta, ¿no? Así es, pero cuando se dice, no fue lo mismo, ¿no? Sí, no lo dejan. Oye, Arturo, ya por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo es este partido de ida? ¿Crees que Querétaro puede sacar un resultado favorable ante Santos como visitante? ¿O Vucetich, como lo conocemos, que es un hombre de 180 minutos que sabe medir este tipo de partidos y con mucha experiencia en la liguilla, se va a guardar sus armas para la vuelta? Yo creo que sí, mira, Vucetich sí va a atacar, pero no como ahorita, por ejemplo, en la vuelta de la semifinal, se va a guardar tantito. Yo creo que va por el empate, porque el empate aquí en Querétaro, pues digo, el empate es para penar esto, pero con las situaciones diferentes. Va a no perder, yo siento que Vucetich va a no perder, y si se trae un golecito de allá, va a ser fantástico, ¿no? Pero yo creo que no va a jugar tan al ataque, va a defender un poquito más el marcador. Veremos a ver cómo va el partido. Muy bien, ¿favorito para ganar la final y de vuelta, Arturo, el Querétaro o Santos? Reparte un poquito, ¿cómo? Que para ti, ¿quién es el favorito para ganar, honestamente, el pronóstico? ¿Santos o Querétaro se lleva el título? Para mí Querétaro, la verdad es que la experiencia que tiene aquí, es buena y siento que sí se lo va a llevar más que nada porque cierra en casa y la afición sí se hace sentir acá en Querétaro. Excelente, Vato. Pues aquí está Arturo Vato García, así lo tengo en el... Así te tengo guardado en el teléfono. Arturo García con nosotros. Por cierto, Arturo, el lunes cumplimos 3 años ya al aire en Latin Food, para que veas que seguimos con diferentes horarios, pero aquí estamos. Muchas felicidades y que sean muchos años más. Claro que sí. Oye, Arturo, te vamos a molestar el lunes, ¿eh? En nuestro siguiente programa estamos lunes y jueves. Y obviamente para que nos cuentes la reacción, cómo se vivió ahí la final en Querétaro. ¿Qué te parece? Claro que sí. Primero de cerramos el estadio, tenemos ahí el boleto. Y ahí les voy a sacar unos videos para que vean el ambiente que se vivió. Ah, excelente, excelente, excelente, Arturo. Un fuerte abrazo hasta saludos, Querétaro. Arturo, mucho gusto. Igualmente por allá, ¿eh? Saludos a todos y mucho gusto. Saludos, saludos ahí, Arturo saludos. García. ¿Cómo viste, Mapache, aquí con... Para que veas que Latin Food está en todos lados, ¿eh? Hasta en Quereyork, en Querétaro. Me parece excelente. Yo creo que yo quisiera agregarle cuando dijiste, no, que los aficionados de los que viven en Querétaro se están subiendo al barco y eso. Yo creo que es válido, ¿no? Digo, es la ciudad donde viven. Están emocionados, entonces hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo, no pasa nada. No, está bien, está bien. Yo también, fíjate, siendo, bueno, y creciendo en Querétaro, obviamente prefiero que gane el equipo queretano por... Obvio. Pues por la gente, porque el equipo, aunque tenga poco tiempo, digamos, jugando bien al fútbol, sobre todo en la primera división de fútbol mexicano, porque es una franquicia que ya tiene su, digo, tiene sus años, es de 1950, pero ha tenido muchos descalabros, pues se merece eso, ¿no? Un campeonato que le daría más validez al equipo de Querétaro, y se va a poner buena esta final. Entonces, ¿tú quién, por quién vas, Román, en este partido? Mapache, perdón. ¿Con quién vas? A mí me gusta, bueno, yo creo que gana Santos la ida y le da la vuelta a Querétaro allá y gana. Y no hay que olvidar que Ronaldinho en cada país que ha estado ha sido campeón, entonces no hay que olvidar ese factor. Puede que no funcione, pero yo voy con Querétaro. Perfecto, perfecto. Con Querétaro entonces. Con Querétaro. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Estás todavía por ahí, Mapacho? Ya te tienes que ir a tu... Tengo 5 o 10 minutos. Pues aguántanos aquí si quieres, vamos a una pequeña pausa y después nos vamos a enlazar hasta Los Ángeles para hablar de las finales de la NBA con Joe Soria, nuestro corresponsal. No se vayan, regresamos en Latin Food. En la cancha son muy bravos, en el juego son pasión. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Bueno, regresamos aquí a Latin Food después de estos comerciales y es hora de conectarnos hasta Los Ángeles para hablar con nuestro corresponsal de básquetbol, porque ya tenemos final, por fin, las finales de la NBA. Joe, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenido a Latin Food, como siempre, un placer. Aquí tienes tu casa. Gracias, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿eh? Aquí estamos. Ahora Paco nos abandonó, pero estoy con el... el mapache desde la otra línea. No conoces al mapache, nunca lo has escuchado, pero es un pequeño roedor que le gusta el fútbol. Realmente me agrada la variedad de personajes que tienes en tu show, ¿eh? ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? La mezcla. Hay veces que da hasta pena presentarlos, pero bueno, es parte de... Muy bien. Oye, por cierto, bueno, hablando de... Pues ya tenemos final, antes de lo esperado o no. ¿Cómo, qué opinas, Joe? Yo creo que, bueno, hemos hablado de los últimos programas y... Bueno, realmente no latinamos, ¿no? Lo que habíamos hablado, el análisis que habíamos hecho, son los dos equipos favoritos para llegar a las finales. Y bueno, ahora nada más el momento de que ambas escuadras aprovechen este tiempo para recuperarse. Tanto Cleveland puede recuperar a Kyrie Irving, LeBron James, Gerard Smith, físicamente no, ya estaban agotados, tenían varias lesiones, y lo mismo para Golden State. Yo creo que esta semana les va a caer muy bien, y también le va a ir bien a la final, porque va a haber mejor espectáculo, jugadores más frescos, y las lesiones, digamos, la gente que tenga lesiones va a poder recuperarse. Por ejemplo, el caso de Thompson, que tuvo problema esta contusión cerebral, y bueno, creo que este break es buenísimo para ambos equipos. Perfecto, Joe, ya se conecta con nosotros el Mapache. Ya estás con Joe Soria también desde Los Ángeles. ¿Nos escuchas, Mapache, o no? Mapache. ¿Qué onda, señores? Hola. ¿Algo que le quieras preguntar? ¿Cómo estás, Mapache? Te está saludando aquí Joe Soria desde Los Ángeles. Mapache, ¿algo que le quieras preguntar de esta final de NBA? Tú que no sabes nada de básquetbol, Mapache, pero bueno. Me gustaría preguntar cuál es el favorito en esta final. No, el favorito de ganar la final es Cleveland. Básicamente por tener a LeBron James, tener al jugador que ha sido 4 veces el MVP. Va a ser su quinta final. Ha ganado dos, ha ganado dos con Miami, perdió con San Antonio dos veces, una con Cleveland y otra vez con Miami. También jugó la final contra los Dallas Mavericks. Es un jugador que ya tiene varias experiencias en las finales. Es un jugador que se vio que cargó al equipo, que es el jugador más importante, y en este momento, si hay MVPs en los playoffs, yo creo que sea LeBron James, porque al perder a Kyrie Irving, al perder a Kevin Love al inicio de los playoffs, dos jugadores franquicia básicamente, los más importantes, no están en la escuadra con los Cleveland Cavaliers, y LeBron James tomándose, digamos, básicamente él se puso el equipo al hombro y lo sacó adelante, teniendo la inexperiencia del entrenador David Watt. Yo creo que LeBron James y los Cleveland Cavaliers es el equipo favorito, pero aún así, el que tiene la ventaja es Golden State, ya que tiene todos los, ellos la serie arranca en Oakland, California. Ellos tienen la ventaja de ese lado, y vamos a ver. Lo único que te podría decir es que Golden State, si llega a mantener su promedio de porcentaje arriba del 40%, no importa si está LeBron James, no importa quién esté ahí, Golden State puede ganar y puede ganar cómodamente. Pero vamos a ver si pueden mantener ese ritmo ofensivo que tiene Golden State. De hecho, la semana pasada, Diego, no sé si te acuerdas, estamos hablando del porcentaje de tiro de Golden State, la efectividad y, digamos, lo peligroso que son ellos. Bueno, viendo esto, yo creo que sería importante ver si Golden State mantiene ese ritmo ofensivo. No hay ningún equipo que lo pueda parar, pero con LeBron James, y yo creo que en este momento sería el equipo favorito. Oye, Joe, como ya decías, estos dos equipos van a tener tiempo para recuperarse, ¿no? El caso de tener tanto tiempo, son 7 días, me parece, que tienen antes del primer partido de la final. ¿Qué equipo llega mejor? Porque hay pues lesiones en ambos lados, ¿no? Ya decías el caso de Klay Thompson con esa contusión. Kyrie Irving, que tiene un sinfín de lesiones. No sé si estos 7 días realmente le sirvan para recuperarse de algo. ¿O tú cómo ves? ¿Cuál de los dos equipos crees que vaya a llegar mejor tras una semana de descanso? De hecho, es una muy buena pregunta. Realmente el que mejor equipo llega es Golden State. Es el que se ve con más conexión. ofensiva, y hay que ver, las interrogantes están por el lado de Cleveland, porque hay que ver cómo regresa Kyrie Irving, por ejemplo, ¿no? Qué tan bien está, ha dejado de jugar en las últimas, básicamente en las últimas dos semanas no ha estado en ritmo de juego, y esas, digamos, interrogantes caen por el lado de Cleveland, y Golden State es un equipo más conectado, más enchufado, y yo creo que el que mejor llega sería Golden State. Excelente, John. Entonces va a ser un buen duelo. Ya estaremos hablando la siguiente semana, obviamente, de la previa de estas finales. Y ya por último, Joe, para dejarte, porque sé que andas ahí dándole duro al gym, porque igual te van a reclutar de algún equipo de básquetbol para la siguiente temporada. Pero, ¿te decepcionaron las finales o realmente esperabas algo más? Digo, el caso de los Rockets, tú bien lo dijiste hace un par de semanas que iban a estar ya agotado, sobre todo por venir de atrás en esa, pues en ese otro partido, ¿no? Que lograron derrotar a los Clippers. ¿Tú crees que decepcionan tanto los Rockets como el equipo de en la conferencia? No, realmente no. Digamos, los Rockets vinieron de atrás contra Clippers, mentalmente venían muy conectados, pero si ven los dos primeros juegos de Houston de visita ante Golden State, los partidos se definieron al último segundo. Básicamente Golden State pudo haber perdido ambos juegos, y en esos dos partidos los Rockets sacaron todo su poderío, pero no pudieron, aunque hicieron todo lo que tenía, el trabajo que tenían que hacer, no les funcionó. O sea, se enfrentaron contra un mejor equipo. Es más, para darte un dato, el segundo juego de la serie, aunque Golden State no tuvo una buena noche en el tiro perimetral, todavía pudo mantener el ritmo ofensivo y superó casi todas las estadísticas a Houston. Entonces, realmente ahí te das cuenta que aunque Rockets pudo haber sacado un juego, pudo haber competido, dio todo lo que tenía Houston, pero no le alcanzó. Ya el tercer juego que pierden ahí en Houston, mentalmente ya el equipo se había caído. Ya es difícil de venir de dos series, ¿no? Primero venir de Clippers, remontar la serie y ganarla, y ahora enfrentarse contra Golden State y estar casi en la misma situación. Mentalmente ya estaban agotados, y se vio. Se notó que el cuarto juego de la serie, Houston trató de sacar la victoria, la consiguió, pero Golden State ya nada más estaba pensando regresar a casa. Y conseguí la victoria, y fue lo que pasó. Realmente no decepcionó. Lo que sí decepcionó, digamos, es que esperábamos más de otros equipos en los playoffs, específicamente por la conferencia del oeste. Por ejemplo, esperábamos mucho más de Portland, pues esperábamos mucho más de Memphis, por ejemplo, que no tuviera talento. Digamos, esperar de los Clippers, ¿no? O sea, un espectáculo de esa manera, los Clippers teniendo el control del juego en el sexto juego, de repente dejaron de jugar. O sea, cosas, detalles que a veces no te esperabas. Pero el juego contra Houston, en la serie entre Houston y Golden State, no es que haya decepcionado. A mí me hubiera gustado, obviamente, ver 6 a 7 juegos, pero me di yo cuenta que en los primeros dos juegos Houston dio todo lo que tenía, y aún así no le alcanzaba contra un equipo de Golden State. Excelente, Joe. Como siempre, Joe Soria de ESPN, danos lo mejor de la NBA. Y por último, Joe, ¿podremos esperar una serie de 7 juegos en estas finales o se puede definir antes? Yo creo que se puede definir antes. Se puede hasta definir en 5 juegos. Todo depende de Golden State. Si Golden State puede tan siquiera mantener o sacar, digamos, no caerse o no que no le caiga la inexperiencia a los Warriors, si eso llega a pasar, la serie se puede acabar en 4 o 5 juegos. Pero no creo. Yo espero que Golden State saque el carácter, juegue bien en las finales. Yo creo que Steve Kerr y Alvin Gentry, su asistente, ambos van a, digamos, a controlar a su equipo en los momentos más difíciles. Y yo espero que la serie llegue a 6 juegos. No creo que llegue a 7 juegos. Yo lo espero que llegue a ser a 6 juegos. Excelente, Joe. Y tú vas por los Cavaliers, como ya dijiste, ¿no? Bueno, realmente los Cavaliers es su favorito. A mí me encantaría que Golden State ganara la serie, en el sentido de que le podría dar algo nuevo al NBA, ¿no? Hace mucho que no tenemos un equipo de, digamos, que no sea de los de siempre. No quiero decir que Cleveland Puebla siempre ha estado en el campeonato, pero yo creo que la juventud que tiene el equipo de Golden State y la conexión que tiene con las generaciones más jóvenes es importante. Yo creo que sería un buen paso para la NBA y sería un buen futuro para toda la liga, en fin. Excelente, Joe, pues un fuerte abrazo, Joe, y nos conectamos la siguiente semana ya para darle bien esta previa de las finales de la NBA. Un fuerte abrazo, okay. Hasta LA, y disfruta del calorcito. Igualmente, que estés muy bien, Diego, saludos. Saludos, aquí Joe Soria con nosotros de ESPN, como siempre dando lo mejor de la NBA aquí en Latin Foot. ¿Cómo te quedó el ojo, Mapache? ¿Ya aprendiste un poquito o no de básquet? Aprendí un poco, yo le voy a los Cavs de Cavaliers. A los Cavs porque te gusta LeBron James, ¿no? Como Nico. Eres de los de Nico. Exacto. Oye, y Nico no ha hablado hoy para hablar de Rossi, ¿no? No ha hablado para hablar de Rossi. Creo que fue tenía una cita con él, me parece. Oye, por cierto, ya está hablando también el querido el Paco Díaz. Ahorita lo vamos a conectar. ¿Tú cómo vas, Mapache? ¿Ya te vamos a tener que dejar o no para que nos digas? Hágale, sí, yo aquí los espero. Pero y estoy conectado. Ah, ¿sigues conectado todavía o no? Sí, no, sigo conectado aquí todavía. No has llegado a tu destino, entonces. Me quedan como 15 minutos. Yo creo que voy a llegar a Trapear, me parece. Me parece, Mapache. Oye, te voy a tener que dejar en pausa un momento porque también vamos a hacer una conexión hasta LA. Pero este es con el pareja. Listo. ¿Sale, Mapache? Excelente. Bueno, Mapache, saludos a todos. Un fuerte abrazo, Mapache, gracias por estar aquí. Y por cierto, Paco ya te está escuchando, así que mándale un mensaje. Ya le bajaste la chamba. Paco, no me mascules más. Eso, así quedó. Muy bien, un abrazo, mi querido Mapache. Suerte en el fútbol. Ahí estuvo el Mapache con nosotros. Y nos vamos a conectar con el querido Paco Díaz, que ya está... Ya se dignó a conectarse. Por cierto, minuto 5... Acaba de anotar el equipo de Santos Laguna como noticia. Minuto 5, Javier Orozco mete el 1-0. Remate con la derecha desde muy cerca por lado derecho de la portería. Y Santos está poniendo muy temprano en el marcador 1-0. Después de que Manuel Villa por parte de Querétaro fallara 1. ¿Cómo estás, Paco? ¿Estás en un convento o qué es? Ahí se ven muchas cruces atrás de ti. Estoy en mi sacrosanta cama. Ah, ok, ya, ¿te levantaste o qué? ¿Ya te levantaste ahorita para el programa o qué? Pues para ver el partido, ¿no? Para ya estar muy al pendiente. No creo que sea una final súper, una final soñada para mucha gente, pero es interesante ver cómo puede acabar esto. Y ya, como dijiste, ya se adelantaron los Santos. Híjole. Los guerreros. Los guerreros, ¿no? ¿Estás escuchando Latin Foot desde hace tiempo o no? No, me estoy conectando ahorita. Ah, porque estuvo Arturo, ¿te acuerdas de Arturo García? Estuvo con nosotros desde Querétaro, para que nos contara cómo estaban ahí los queretanos viviendo este partido. Emocionados, ¿no? Así como que no se la creen. Sí, no se la creen, está muy contento. Vamos a hablar con él el lunes también, para que nos cuente cómo se vivió ese partido de vuelta en la Corregidora. Y ahorita nos vamos a conectar con el pareja de ESPN, Gabriel Castro, ahorita en unos minutos, para que hablar de esta final. Camarita, pues, y bueno, pues, Torreón no ha ganado de local ahorita en la liguilla, ¿no? Y Gallos no ha ganado de visitante, así que pues uno tiene que forzarse a cambiar la historia ahorita. Oye, ¿y qué te iba a decir, mi querido Paco? ¿Tú cómo, a quién ves favorito? ¿Ves? Habías dicho que a Querétaro, ¿no? Antes de esta final. Pero ya como va 1-0, ya no sé. Vas a decir que Santos, seguro, ¿no? No. Vamos a seguir apoyando a Gallos hasta el final para que no existan situaciones de esas de villamelones. Villamelonescas, ajá. Villamelonescas. Oye, vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Todavía no se define nada, es muy temprano. Muy bien, ¿alguna novedad que tengas antes de ya meternos de lleno a este partido? Obviamente estamos justo al mismo tiempo de que se está llevando a cabo este partido, minuto 6, me parece, del primer tiempo. Pero vamos a ir comentando de esta final de Liga MX, pero ¿quieres agregar algo que, no sé, que los Seattle Sounders ganaron? Por cierto, son primeros de conferencia del oeste y primeros también en la Supporters Shield. En general. Exactamente, ayer muy de manera muy acertada, otra vez Marco Papa aportando el equipo en el minuto 16, tuvo la oportunidad de que después de un mal rechace de la defensiva de Colorado Rapids, Y además jugaron muy mal, digo, sin ganas. Sí, no, sí, sin ambición al frente, nada, ¿eh? No, no, no, una cosa increíble. Todavía le dejaron acomodarse muy bien y le mete un derechazo al segundo palo y el portero ni la vio. Y toda la defensa se quedó parada. Afortunadamente para los Sounders, esto fue el gol que se pudo mantener durante los próximos minutos del primer tiempo y los siguientes. No, para mí fue un partido un poco desangelado. Pues sí, fíjate, sí, faltó mucho. Y ayer que tuve la oportunidad de narrar el partido con Jaime Méndez, decíamos lo mismo, o sea, no puede ser que... Jaime, es mi amigo. Jaime, no, le mando un saludo a Jaime ahí que nos está escuchando. Te iba a decir que el equipo de los Sounders se conformó con el 1-0, ¿no? Y el gol llegó realmente por un tiro de fuera del área, que fue un golazo, pero si no hubiera llegado ese tiro, igual estaríamos hablando de un partido 0-0, ¿no? Porque en el segundo tiempo, Sounders tuvo un par de oportunidades, pero no pudo concretar, ¿no? Clint Dempsey se le movió la portería, Marco Papa por ahí tiene un tiro cercano, pero Obafemi tampoco estuvo al 100%, y Colorado, nada que hacer, ¿no? Y nada que proponer. Su maraca ataca, ¿no? Le dieron su estate quieto ahí, de repente le sacaron el mole, pero no se vio que existiera como esa energía que nos hubiera emocionado de que cualquiera de los dos equipos tenía oportunidades. Todo fue medio lento y yo no sé, de repente el esquema que maneja Sigi hace que, creo, para mi punto de vista, que el mismo Clint Dempsey se desespere un poco, tenga que bajar a recuperar balones como para poder hacer algo hacia adelante, y todo se queda medio raro. Yo no sé qué tanto afectó la falta, que no estuviera el Gonzo Pineda, pero por ahí no jugó tan mal este muchacho, ¿cómo se llama el novato? ¿Quién? ¿Roldán? ¿Cristian Roldán? Roldán. Sí, estuvo intermitente, ¿no? No fue un partido redondo para él. Sí. Tuvo lo suyo, pero fíjate, ahora que mencionas de que Clint Dempsey tenía que bajar a recuperar, y ahí se nota también la ausencia de Gonzo Pineda, ¿no? Que no había jugadores que recuperaran el medio campo, y a Ossie Alonso pues le quedó grande el medio campo. Obviamente tenía a 5 jugadores de Colorado Rapids ahí presionando. Pero pues sí le falta algo más a este equipo, le falta esas variantes. Y a mí me preocupa porque, digo, no llevamos muchos juegos, pero cuando realmente se necesite y hay alguna lesión por parte de Dempsey u Obafemi o Marco Papa, pues ahí sí estaremos hablando de qué haces, ¿no? O qué haces, sigue. No, y fíjate, lo peor es que es el mejor equipo por el momento en cuanto a números de la MLS, y que digas qué espectacular, pues tampoco, ¿no? Y eso es preocupante para toda la liga. Sí, pero sí. Lo bueno es que van en primer lugar, como tú lo mencionaste, y se tienen que mantener, aunque tampoco están muy muy despegados, están muy muy cerca de los otros equipos que también están luchando por tener una buena posición. Es muy temprano todavía, pero yo creo que sí tienen que mejorar muchísimo a la ofensiva y tratar de ser más creativos. Claro que sí. Oye, vamos a conectarnos, Paco, con el pareja ahorita. La Fortuna está llamando, pero Afortunado, okay, ahorita te contestamos. También, no sé si viste el partido de los Marineros. El día de ayer estuvo muy ganaron. Entretenido, por cierto. Barrieron en la serie a los Rays. Ya lleva 18 jonrones Nelson Cruz, 8 juegos ganados. Es el único que ha ganado 8 juegos el Rey Félix Hernández. Hasta ahorita, pues, son cosas muy interesantes. Ya subió a la segunda posición detrás de Astros de Houston, que los Astros de Houston están imparables, están ahorita que no se la creen, pero bueno, ahí va el equipo, ahorita tienes 23 victorias, 23 derrotas, está tablas, y yo creo que tiene que seguir con una buena racha. Viene una importante serie de 4 partidos en contra de los Indios de Cleveland, aquí en casa. Deberíamos ir el sábado, por cierto, y al final de cuentas, ahorita el equipo está bien, están recuperando, están en el momento, ¿no? Si bien de todavía en antier, bueno, en el segundo de la serie, iban abajo gracias a por ahí a un home run solitario de Kyle Seager, fue que se pusieron adelante, aun cuando el relevista Fernando Rodney, que ha tenido una temporada muy regular también. Oye, pero casi se le va el partido a Rodney, tampoco, él se lo lleva, pero de todas maneras había dejado que el partido con 3 carreras en la sí, por eso digo, casi lo deja ir, es lo que iba a decir, casi lo pierde. Sí, qué bueno que se dio ahí también un grand slam, el primero de la temporada también para el equipo. No sé si los has visto, pero estuvo interesante esta serie. Claro, pues estoy haciendo los highlights, mi querido Paco, ¿sí? Hoy me toca también. Oye, vamos a conectarnos Perfecto. Hasta Los Ángeles ya para meternos de lleno estos últimos minutos. 10 minutos que nos quedan de programa para hablar de la final y seguir hablando de lo que está pasando, obviamente, en el terreno de juego y también quién es favorito para esta gran final. Aquí estamos con el pareja Castro, Gabriel Castro de ESPN. Pareja, ¿cómo estás? Bienvenido a Latin Foot. Ya es tu casa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarlos. ¿Quién anda por ahí? ¿Tú? El Chiscarcas, ¿dónde está? El Chiscarcas. Me saluda Paco, y sí, el Chiscarcas también ahí, en la otra línea. Ahí viene el Chiscarcas, está Paco Díaz y tu servilleta. ¿Qué tranza, canal? Perfecto, no sé si está Torreón, esta pareja. Santos en contra de Querétaro, fíjate que estamos reunidos aquí algunas personalidades de Nación y ESPN, tú los conoces a todos, por ahí está llegando Pepón, Arciga, Luis, y toda la banda, así que tienes a varios corresponsales desde Los Ángeles. Ah, excelente, excelente. Y ahí el Pepón, me imagino, con su playera de Santos, ¿no? Exactamente. Aunque es de Saltillo, pero bueno, está muy cerca, ¿no? De donde es el equipo de Santos, que ya en este momento, vamos, está ganando 1-0 y con unos primeros 15 minutos, pues, intensos, ¿no? No sé si lo estén viendo por ahí. Sí. Pero bueno, es un buen partido de fútbol. Oigan, yo les quiero hacer una pregunta ahorita. Ahí te salió el Chiscarcas, mi querido pareja. Oye, nada más, ¿qué tranza? Oye, ¿qué es cierto que el Bucetich los estaba buscando a ti y al Diego para que fueran a Torreón, carnal? A reportar, ¿sí es cierto? ¿A quién? Perdón, que no te escuché bien, Chiscarcas. Ah, no, perdón. que me dijeron que el Bucetich quería que ustedes dos fueran a Torreón, carnal, porque queman las plazas, nada más las andan ahí salando. Para que perdieran a Santos, canal. Ya ves que Tijuana, cuando empezaron a ir ustedes, ya se fue para abajo, canal. ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto, Chiscarcas. Ya sabes. Pero Tijuana ya tiene nuevo técnico, cuidado, Más de lo mismo, pero bueno. Sí, pero pues, Rubén Omar Romano, ¿no? Pareja, más de lo, ¿cómo ves el nuevo fichaje ya de Xolos, por cierto, pero? No, creo yo, fíjate, lo comentamos acá en la oficina, creo yo que más de lo mismo, ¿no? Rubén Omar Romano es un buen técnico, pero creo que no se ha preparado lo suficiente para dar cosas nuevas, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a esperar que va a poder demostrar con el equipo de Xolos, pero yo en lo personal creo yo que va a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Un técnico que muestra buen fútbol con los equipos que llega, pero que hasta ahí, nada más, ¿no? O sea, no hace algo que llame la atención o que creo yo que haga méritos, ¿no? Para ir de equipo en equipo, ¿no? Entonces vamos a esperar y vamos a darle la oportunidad, ¿no? De lo que puede hacer con el equipo de Xolos. Pero ¿qué me cuentan de la final, Carcas, Diego? No, pues está, fíjate, para que está muy bueno, aquí estamos siguiendo, minuto 16, Santos sigue ganando 1-0 con gol de el Chuletita, Javier Orozco. ¿Cómo lo has visto, pareja? Yo veo Santos, como dices, muy intenso, presionando, pero conocemos a los equipos de Vucetich, que él le gusta jugar partidos de ida y vuelta o de 180 minutos, y siempre se guarda algo para la vuelta. Yo creo que Querétaro va a tratar de ser precavido en este partido de ida, pero a ver cómo le sale, ¿no? Esperemos que no le salga el tiro por la culata y que no sea demasiado grave. Contra Pachuca, pues vimos que remontó ese 2-0, pero pues Santos tiene, lo que tiene Santos es que sabe atacar bien, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué no Vucetich trata de explotar un poco su ofensiva? Porque Santos sabemos que no se ha defendido bien a lo largo del torneo, ¿no? Entonces por ahí puede venir por parte del Querétaro, pues, atacar, sobre todo en este partido de ida. Pero ¿quién ven ustedes como favoritos? Yo sigo pensando que Querétaro puede cerrar en casa como con su primer campeonato, pero obviamente depende de lo que pase en estos 75 minutos que nos quedan. Fíjate que creo yo, pareja, Chiscarcas, que es una final donde los dos equipos no tienen ninguna presión. Son dos equipos que no eran favoritos para llegar a este partido. Creo yo que por eso muestran un fútbol diferente, mucho ataque. Si dices que Vucetich va a tomar precauciones, creo que está equivocado, ¿eh? El equipo de Santos es un equipo donde va a tratar de ganar aquí con la mayor diferencia, y para que Querétaro le pueda sacar el resultado a pesar de lo que se ha dado allá en la corregidora, creo que no le va a alcanzar, así que Vucetich tendrá que mandar más al ataque a la gente para que por lo menos se lleve el empate, ¿no? Si no, creo yo que se le complicará allá en la corregidora. Lo curioso es ver a dos jugadores espléndidos en la banca del Querétaro, Ronaldinho. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Ronaldinho iba a estar en una final en la banca con el Querétaro? Es un jugador que probablemente va de salida, pero tiene mucho que dar todavía en el fútbol. Y bueno, Insigne, que es un jugador muy veterano ya en el fútbol mexicano y que también lo tiene en la banca. Así que Querétaro puede hacer un poquito más, pero creo yo que no se confirma. Pero también está aquí Javier Ártiga, que nos quiere dar su punto de vista, aunque Chicharcas, te lo adelanto, también es el brazo técnico, él es de Cruz Azul, señores. Ah, el señor Ártiga, por cierto, encontraste a tu hermano, mi querido Chicharcas, porque le va al Cruz Azul. Chicharcas, ¿dónde anda Chicharcas? Oye, todos los canales que está viviendo el partido acá, que está intensón, está chirinongo, está entretenido, canal. Pero está que, bueno, Chicharcas, es que un gran saludo, un abrazo, ahorita. Hermano, aficionado celeste como tú, sufriendo casi 18 años. Se juntaron los dos peores, Javier Ártiga, Cruz Azulino, y también el Chicharcas. ¿Qué le vamos, señora, a hacer? Mucho gusto saludarlo. Un gustazo y bienvenido a Latin Food, mi querido Javier Ártiga, aquí estás. Bienvenido y en tu casa, ya como le dije al pareja. Y tienes, pues ya, a un nuevo amigo que es el Chicharcas también, ¿eh? Sí, el Chicharcas, gran amigo ya de la infancia prácticamente, después de que me enteré de que es Cruz Azulino como yo. Y sí, estamos esperando de técnico. La infancia, carnal, Matosa, de la infancia. Ya que la América lo desperdició, la América lo despreció. Pues ahora lo podemos coger nosotros y que juegue a fútbol espectacular con Cruz Azul y sea bicampeón acá, ¿por qué no? Ah, pues si así lo dices, mi querido García. ¿Cómo ves, Chicharcas, a tu nuevo compañero de batallas? Pues es bonito que ya haya más gente que sabe de fútbol, canal, porque acá puro americanista y puro villamelón, la neta. Pero bueno, chido, guarín, chido pato para toda la bandera, y está chirinongo que haya más gente del Cruz Azul, canal. Chido, qué chido, me siento orgulloso y honrado. Muy bien, Chicharcas, ¿se te salieron las lágrimas, Arci, o no? Se me salieron las lágrimas después de escuchar las palabras sabias del señor Chicharca. A mí la neta se me salieron otro tipo de fluidos corporales, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chicharca? No, por favor, es un programa familiar. Oye, Arci, a ver, ya he hablado de la final. ¿Cómo ves hasta el momento? Minuto 20, gana Santos. ¿Quién es tu favorito de los dos, Santos o los Gallos Blancos? La verdad, muy parejo el partido. La ventaja de Santos es por la localía el día de hoy, pero si no saca ventaja, yo creo que por lo menos de dos goles, lo vimos con el último partido de Veracruz, el último partido de Querétaro. El equipo de Gallos en casa es muy buen equipo, la verdad, va adelante, no la piensa dos veces Bucetich y va por todo. Yo creo que necesita por lo menos sacar la ventaja de dos goles Santos, ya lleva uno el día de hoy, un golazo, por cierto, buena jugada ahí entre Calderón, Giannini y el Chuleta, que viene de Cruz Azul, ¿no? A mucha honra. No, pues ya. Bajando 1-0 Santos ya, pero que ha sido más peligroso hasta ahora es el equipo de la comarca, que está jugando en casa, tiene que sacar esa ventaja, ¿no? Sí, no, claro, y sacando ahí lo Cruz Azulino, ¿eh? Tenía que, pues obviamente claro, hay que sacar las glorias de otros equipos, ¿no? Porque ahí todavía se les niega. Sí. Oye, y también ahí escuché un comentario del Chicharca hablando de Villamelones. Te estaba apuntando directamente a ti, a Rioja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué directamente a mí? Pues es que ya no sé a qué equipo le vas. Que le vas al América, al Querétaro, a Santos, a todo el mundo. No, no, ¿qué pasó? Yo siempre he leído un equipo nada más, pero... A los Xolos. No. Y... con un montón de cosas de Xolos, ya se ponen acá de rojo y todo. Ah, no es cierto, no esas lengua, Chicharcas. Chicharca, que saque los trapitos al sol de Rioja, Chicharca, sácalo. Ya la verdad, ya perdí la esperanza de que este chamaco se componga, pero bueno, pues ahí la llevamos, canal. ¿Y qué? Van en el minuto 22 todavía 1-0 y como que se están dejando golpear mucho los gallitos blancos, canal. Se me están poniendo mucho en el suelo. Llevan varias patadas. Oye, ¿y qué opinas? Bueno, yo no soy Villamelón, nomás para aclarar, pero... Pues está bien, está bien. Que todos fiaros se enteren, la verdad, hombre. No. Pero de estos dos equipos, a la final yo lo dije desde antes que obviamente prefiero que gane el Querétaro, pues porque crecí en esa ciudad. No porque el equipo le vaya al equipo me caiga bien, pero pues estaría bueno para una ciudad. De hecho, hace rato estábamos conectándonos hasta Querétaro y nos contaba nuestro corresponsal en Querétaro que está la gente muy emocionada, ¿eh? Y gente, ahí no. Sí, para que veas, gente... que le iba a la América o las Chivas y se pone la de Gallos solamente porque está en la final. Sí, o sea, ¿a poco hay aficionados de Gallos? Pues desde hace 4 años, yo creo, Diego, nada más. ¡Diego Rioja, carnal! Oye, pero la corregidora jamás había jugado una final que fuera con un equipo local. Había jugado una final Pumas-América ahí en los 80, pero la corregidora jamás había albergado un equipo local en una final de fútbol mexicano. Por primera vez lo hace, de primera división. Y bueno, se cuentan muchas historias, ¿no? Que el estadio está maldito. Parece que muchos piensan que va a ser imposible que Querétaro sea campeón en casa. Sí, sí, fíjate, hay mucha gente que piensa eso y que realmente, no sé, les cayó una maldición al estadio de la corregidora. Pero lo que sí es claro que ya está, bueno, obviamente agotados los boletos, y nos contaba nuestra fuente Arturo García que están de 5,000 pesos para arriba, muchos boletos, y ni siquiera son palcos ni mucho menos. Hablamos de plateas y pueden llegar hasta en reventa hasta los 5,000 pesos. Está carísimo, ¿no? Sí, es algo caro. Oye, pero hablando ya de lo controversial aquí, ¿debe o no debe de jugar Ronaldinho? Yo creo que debe jugar Ronaldinho, ¿no? Ya lo decía el pareja que le sorprende, y pues sí, es que hasta chiste, ¿no? De ver a Ronaldinho en una final y en la banca con el Querétaro. Y yo digo que debe de jugar, pero entiendo también la parte de Vucetich, que pues parte del castigo por salirse en ese partido contra Pachuca, pues está pagando ahorita los platos rotos y se tiene que acostumbrar, ¿no? Y esperar a pues que aprenda esa lección. Me parece que sí puede jugar algunos minutos al final de este partido, y sin duda en la corregidora yo creo que sí va a tener minutos. Sí, claro, mira, en el momento en que Santos los meta en aprietos, vamos a decir, Santos va ganando 2-0 este partido, o 3-0, va a tener que hacer cambios, señor Vucetich. Y bueno, la gran estrella, el gran revulsivo, el jugador diferente que tiene en la banca es el gran Ronaldinho, ¿no? No hay más, la verdad, que tienes que usar lo mejor, es la final. Tienes que ganar, tienes que morirte con la tuya, tienes que jugártela todo por el todo ahí, ¿no? Excelente. Oye, Arcia, pues ya nos vamos a tener que ir porque se nos acaba el tiempo, pero qué gusto, tienes aquí tu casa en Latin Food, y cuando quieras platicar de fútbol. 2-0, ¿gol de quién? Cuéntanos, que aquí se tarda un poco la señal en llegar. Te respondo en unos segundos, en cuanto alcance a ver quién llega de atrás. Es un balón parado, un error ahí del portero, una mala comunicación entre defensa y el portero, se marca un tiro libre indirecto dentro del área de Querétaro, cobra al Drete, y el Chuleta con un doblete de Cruz Azul, señores, 2-0 gana Santos. ¿Cómo ves, Chiscarques? ¿Lo gritaste, Chiscarcas, o no? No, estuvo chirindongo, canal, pero sí se durmió el cuate, el Volpi, canal, la neta. Pues como que anda medio turbadón, y más que ayer, carnal. Pero pues sí, el Chuleta se la está rifando, me cae. Chido para él. Muy bien, pues ya el Chuleta ya aquí nos... 2-0, Santos gana este partido de ida. Y me parece que si cae un gol más para Santos, ahí se puede complicar muchísimo para el Querétaro. Pero bueno, vamos a tener que ir ya, muchachos latinfunescos. Arciga, un placer que estés aquí con nosotros. Chiscarcas, despídete de tu compañero de todas las batallas. Y a ver si pueden celebrar un título ya pronto. Que la sapiencia que has demostrado te perdure por siempre. Acá, chido, buenísimo, pato. Y ya necesitamos alguien que corrija al chamaco a Rioja, porque la verdad es que de repente sí es bien villamelonzazo. Y pues esperemos que tengamos, ¿verdad? La neta, más participación del Cruz Azul. Chido, buenísimo, pato. Y vamos, Santos, carnal. También nosotros tenemos al Marchesín. Ahí no va a entrar nada, carnal. Grande, Chicarca. Pero... Es lo que te amo ya, Chicarca, como somos aficionados de Cruz Azul. Ya están en peligro de extinción, Arcia, Un placer estar contigo, Diego, No, un placer, y cualquier cosa estamos a la orden. Un placer, Javier Arcia, con nosotros de ESPN, aquí en Latin Food. También estuvo el pareja Gabriel Castro, que ya nos dejó y mejor se puso a ver el partido. Pero bueno, esto fue Latin Food, lo tuvimos desde Los Ángeles, California. También tuvimos a Joe Soria de ESPN para hablar de las finales de la NBA. Y tuvimos también al mapache que te suplió, Paco. Ni hablar, pues ahí para la otra me pongo más abusado. No, pues sí, ponte las pilas, Oye, ya los vamos a dejar 2-0, gana Santos. ¿Y Nico? ¿Dónde está Nico? Vamos a hacer una campaña, hashtag, ¿dónde está Nico? Hashtag, ¿dónde está Nico? Que por cierto, él me habló y andaba perturbado el pequeño Nico. Aquí está, solamente para despedirnos, vamos a conectar al afortunado. Y ya para terminar este Latin Food que se extendió, pero tenemos derecho aquí en la estación, podemos hacer lo que se nos, lo que queramos. Hombre, es lo bonito, es lo bueno. Es lo padre. Bueno, aquí estamos conectando solamente al afortunado, a ver qué nos dice. Seguro para debe seguir llorando por la derrota de Chivas, pero ya nos queda mucho tiempo, porque yo me tengo que ir. Pero Marchín, esa vez que yo tengo un delay como de 3 minutos aquí, caramba. Bueno, a ver, afortunado, ¿cómo estás? Afortunado. Bueno. No empiecen a echar carrilla. ¿Cómo que no empiecen? Ni siquiera saludado, primero saluda y ya después te echamos tierra, ¿no? Buenas tardes, muchachos, un saludo a Paco, al Chema Pache, al Diego, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo no. ¿No? Permítame. Se nos está cortando, afortunado. Si no, pues ya nos vamos a ir a comer mejor. Oye, no, ya nos vamos a tener que ir, yo sí me tengo que ir, disculpen, pero ya, de hecho ya nos pasamos de la hora, nos tenemos que ir. Paco, las últimas palabras. No, me despido y esperemos que Gallo se recupere porque seguimos para que no se escuche como que nos vamos por el lado de que de lo más fuerte. Seguimos con la esperanza de que Gallo se lleve su primer título de liga. Excelente. Saludos a todos. Excelente, Paco, ya ponte a ver ahí y no te duermas otra vez. No, de hecho, ¿qué pasó? Estoy aquí en el partido. Muy bien, esto fue Latin Food, señoras y señores, aquí en este jueves. Que disfruten de la final del fútbol mexicano. Y el lunes tenemos conexiones hasta Querétaro, Los Ángeles y mucho más. Nos vemos.